un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Acá estamos otro día más en un yuyo más por la FM La Voz, 88.3. Son las 6 y 8 minutos de la mañana, una mañana lluviosa, una mañana, bueno, que como los últimos días nos viene dando mucha agua. Bueno, es propio también de la época del año, del verano, y no hay que quejarse, aparte no nos queda otra que salir a la calle y seguir en la de cada uno. Bien, la temperatura de hoy actualmente es de 21 grados 2 décimas, la humedad bastante alta, el 96%, la presión de 940 hectopascales. La sensación térmica es de 18 grados, hubo una baja bastante considerable de la temperatura, agregado a eso la lluvia. El pronóstico para los días que vienen es de el miércoles, mañana sigue la lluvia, con una máxima de 23 grados y una mínima de 18. El jueves ya se plantea un día nublado, parcialmente nublado, con una máxima de 27 y una mínima de 16. Está baja, sube un poquito la máxima y baja un poquito la mínima. El viernes también se plantea igual, en todo lo que resta la semana aparentemente ya no llovería, serían días nublados pero sin lluvia, según los pronósticos que tiene el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, acá estamos en un yuyo más, un día de noticias, algunas muy aberrantes. Las declaraciones de ayer de un conscripto en la época del general Bussi fueron bastante conmovedoras y bueno, habla un poco de cómo se vivió esa época, cómo se vivía en esa época, la impunidad que tenían algunas personas para hacer lo que querían. Y también sigue el conflicto con Malvinas, sigue el conflicto en la Cámara de Senadores, todavía no se logra tener una mayoría, ninguno de los grupos de la oposición se plantea poder copar la Cámara de Senadores, la presidencia de la Cámara de Senadores, o la vicepresidencia, en este caso la presidencia es de Julio Cobos, la vicepresidencia que está en manos del Frente para la Victoria a través de Pichetto, van a tratar de desbancarlo, por decirlo de alguna manera, y expresar en el Senado la última elección, la 28 de junio del año pasado, en la que el oficialismo perdió fuerza en casi todo el país. Para eso necesitan una unidad muy férrea y bueno, veremos si lo logran. Por otro lado, aparte del apoyo del Grupo Río, Lula salió a pegarle, el presidente de Brasil salió a pegarle a Gran Bretaña. Por el lado de la... ya hubo acuerdo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, por el lado de los maestros. En la capital federal todavía no, lo que ofrece Macri todavía no alcanza. Como buen empresario siempre ofrece de menos. Que aparte los maestros en Tucumán plantean de que si no hay aumento no van a comenzar las clases. Por otro lado, hay informes que analizan la contaminación de la cuenca del río Dulce Salí. También sería inminente la suba en la tarifa de la luz, que lo tiró. Y los radicales, yo no sé si esto va dentro de la parte cómica o no, dicen que se preparan para gobernar en el 2011. Dios mío. Bien, el aumento de los de la nación podría costarle a las provincias 17 mil millones de pesos. Por otro lado, vamos a seguir charlando sobre el tema de la carne, sobre las causas, otras causas, digamos, del aumento de la carne. Por ahora dice que no hay autorización para aumento en los colegios privados. Y bueno, hay otras noticias que vamos a ir, bueno, aprobaron en Buenos Aires otra boda gay. ¿A dónde va este mundo, por Dios? es la segunda, bueno, la primera se realizó en Tierra del Fuego, patrocinada por la Junta Nacional, el instituto que discrimina, que lucha contra la discriminación. Y bueno, ahora una jueza autorizó para la ciudad de Buenos Aires un nuevo matrimonio gay, y bueno, no sé a dónde vamos con esto. También nos preguntábamos ayer, en función de una polémica que teníamos con otros amigos, ¿por qué el Estado tiene que bancar a la gente que no tiene quien la banque? Una pregunta que, bueno, yo escuché, tuve una discusión ayer inclusive con mi cuñado con respecto a eso. ¿Por qué el Estado tiene que bancar a la gente que no tiene trabajo o que no consigue un lugar en este mundo? Bueno, vamos a tratar de charlar sobre ese tema, que es un tema nodal, hoy muy importante, en la mirada del país que debemos, o que cada uno quiere. O sea, ¿qué tipo de país quiere? En función de eso, esa va a ser la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el Estado debe bancar o no? Bueno, algún oyente, si le interesa el tema y nos puede sugerir o polemizar con nosotros, ¿por qué el Estado tiene que bancar o no a las personas que no tienen alguna salida laboral? Bien, vamos, aquí estamos en Un Yuyo Más, por FM La Voz, son las 6 y 14 minutos de la mañana, el teléfono para comunicarse es el 461-9315, el celular es el 155-677-7378, 155-677-7378. Acá estamos con Juanchi Murillo, Santiago González. Vamos con la música. Suena. mientras no haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento, mientras sea de noche y no llegue el día, nada que ilumine esta pena mía, esta pena mía, corazoncillo loco que mata mi alma tan poquito a poco, que me quita el sueño, nunca me ha dolido tanto este sufrimiento que me está matando. Como llovía la tarde en que te fuiste, yo todavía pensando en ti me pongo triste. Bien, después de estos dos temas, Aterciopelados y Wicca, un grupo colombiano y una cantante española, estamos aquí y seguimos acá en Un Yuyo Más por la voz 88.3. Bien, siguiendo con la noticia de la fecha, vi cuando Bussi mataba a garrotazos a dos personas. Qué declaración. Lo dijo Domingo Jerez, un ex soldado conscripto del ejército, quien aseguró ayer frente al Tribunal Oral Federal que fue testigo de cómo el ex gobernador de facto, Antonio Domingo Bussi, mató a garrotazos a dos hombres en Timbó Viejo. También develó que en su rol de chofer del ejército lo obligaban a juntar nafta y gasoil en bidones para quemar los cuerpos de las víctimas que eran arrojadas en el monte Tucumán. Había víctimas que eran arrojadas, no era que estaban en Europa. No sé, así decía Bussi, que aquí no hubo desapariciones, sino que la gente se fue a Europa. hijo de puta. Cuando le pusieron una escopeta en la vagina, también dijo que vio cuando le pusieron una escopeta en la vagina de una mujer embarazada. Dijo estas cosas entre varios hechos aberrantes. Fue ex soldado Domingo Jerez, conscripto del ejército, tuvo una misión, digámosle, macabra. Mezclaba la nafta y el gasoil en un bidón para quemar los cuerpos de las víctimas de la última dictadura en el Monte Tucumán. A mí me hacían sacar la nafta y el gasoil en bidones para la quema de los fiambres. Así le llamaban a los cuerpos. Si no lo hacíamos, nos mataban y pasábamos por guerrilleros. Reveló ayer el testigo frente a los jueces del Tribunal Oral Federal, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi, en el marco de la cuarta jornada del juicio oral y público por la mega causa de la ex jefatura de policía. En su relato más relevante, aseguró que vio al ex gobernador de facto, Antonio Domingo Bussi, en calidad de asesino. Bussi siempre andaba por los centros clandestinos y una vez lo vi matar a dos hombres a garrotazos en Timbó Viejo. Timbó Viejo queda atrás, por la zona de Buruyacu, atrás del Cadillal, por esa zona. El testigo propuesto por la abogada querellante Laura Figueroa y el Andes precisó que ingresó al servicio militar obligatorio en 1976 en el Regimiento 19 de Infantería y allí permaneció durante 16 meses. Entre los hechos aberrantes que le tocó vivir, contó que en una operación de combate conducía un camión del ejército en el que trasladaban de Campinchango a Santa Lucía a dos hombres torturados que fueron fusilados mientras eran arrojados desde el vehículo con las manos atadas. Los llevaron al monte, cavaron un pozo, les prendieron fuego y los taparon. Detalló al especificar que eso ocurrió a 5 kilómetros de Campichango. También nos hacían pegar culatazos en la cabeza de los detenidos, obligándolos a que digan ¡Viva Perón! Relató y recordó que una de sus víctimas era el gringo Quinteros. También contó que participó de algunos allanamientos nocturnos que se realizaban en aquella época. Íbamos después de las 12 de la noche, pegaban un tacazo en la puerta y sacaban a las personas que dormían en sus casas. Detalló al recordar que las órdenes provenían de Bussi y tenían que ser acatadas por los jefes de las bases militares, que en su caso particular era el teniente coronel Valdivieso. Bueno, esto es una revelación absolutamente, bueno, que da por tierra todos los argumentos de Bussi. Por otro lado, es la primera vez que yo escucho a alguien desde adentro, que vivió el proceso, que cuenta lo que uno, que todo el mundo sabe. O sea, uno lo conoce por las víctimas. En este caso, lo conocemos por uno de los victimarios, que era obligado, así, entre comillas, a hacer esas cosas, porque era concripto. Reveló, por otro lado, que mientras conducía el camión del ejército, vio cuando explotó una bomba en una ambulancia militar en la que iban soldados y médicos, entre los que figuraba Toledo Pimentel. Creo que fueron los mismos militares los que habrían puesto la bomba en la ambulancia, porque minutos antes había reconocido a un soldado vestido de civil escondido entre los yuyales, señaló el hombre oriundo de Alpachiri. Después de su testimonio, Jerez le ratificó al fiscal general Alfredo Miguel Terraf, que presenció violaciones de domicilios, torturas, secuestro de personas, asesinatos y la quema de los desaparecidos. Bueno, por algo están desaparecidos. El tema es que era una política de Estado, la desaparición de personas, para que no haya testigos, para que no haya cuerpo, para que no haya a quién reclamar o sobre qué reclamar, para que siempre exista la duda de si esta persona está aquí o está allá, o como el mismo Bussi dice, que están de vacaciones en Europa, que se exiliaron, que son los que hoy fomentan a la montonera Cristina Fernández. Bien, también se recordó la desaparición del médico Apaza. Su padre, Francisco Apaza, de 91 años, se presentó ayer como testigo y ratificó la denuncia que realizó en marzo de 1984 frente a la Comisión Bicameral de la Legislatura. Según ese escrito, el médico Carlos Apaza, desaparecido el 7 de mayo de 1977, estuvo detenido en Sierra Chica, Buenos Aires. La ronda de testigos arranca hoy con el excomisario Miguel Ángel Chuchuy Linares. Bien, luego de estas revelaciones, realmente, yo no diría sorprendente, uno cree que ya la cuota, digamos, de maldad de esta gente ya la tenía, pero bueno, cuando uno de ellos o uno que participó en estas cosas o que vio las cosas te las cuenta, por ahí toma realmente la dimensión del daño que hicieron y de la impunidad con la que se manejaron. Por suerte, hoy tenemos un gobierno que ha logrado darle la justicia que nuestro país necesita, porque para poder olvidar y para poder perdonar, primero hay que tener justicia, es la primera condición para el olvido y el perdón. Así que bueno, nos parece muy bueno que esta gente declare, que se revele por fin toda la verdad y que podamos construir un país sin rencores a partir de la justicia. Son las 6:30 de la mañana. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Se fue y el calor pasó, de oro el otoño se coronó. Oí un murmullo y miré hacia atrás, pero el tiempo se niega a contestar. La gente se fue cuando el sol bajó, al borde del camino quedé solo yo. Mientras pasaba les quise hablar, pero el tiempo se niega a contestar. El tiempo sin respuesta me pide estar aquí. No hay bienvenidas para dar, ni forma de partir. No saben qué decir, se guardan sus sueños para el porvenir. De pie se preguntan por qué será, y el tiempo se niega a contestar. Sigue la polémica por el tema de lo de Malvinas. Ha tenido mucha repercusión el planteo de Argentina, y ha concitado el apoyo de todo el arco político de Latinoamérica, no es para menos. Ya en el conflicto del año 82, recordamos que Perú, por ejemplo, nos ofreció aviones Pucará, nos regaló inclusive algunos aviones. Cuba y otros países tuvieron un apoyo muy grande con Argentina cuando fue la guerra, esa guerra sin sentido, esa guerra criminal, otra de las cosas aberrantes que realizaron los militares en este país, los militares que dejaron de ser militares y quisieron ser políticos, dejaron de ser profesionales y quisieron ser lo que no eran. Y bueno, así no fue. Bien, esta guerra tuvo el apoyo latinoamericano, salvo en ese momento el país vecino de Chile, que contaba con otra dictadura militar genocida, otra dictadura militar golpista, otra dictadura militar que planteaba conflictos bélicos con los países vecinos. En ese momento el dictador era Pinochet. Pero los tiempos han ido cambiando. En Latinoamérica, todos los países, salvo Honduras, que tiene un presidente, por decirlo de alguna manera, un poco trucho, porque surgió de un proceso electoral viciado por una dictadura o por un golpe militar. En este conflicto y en este momento de Latinoamérica, donde hay una unidad bastante grande, bastante fuerte, no solo desde el punto de vista diplomático, sino también desde el punto de vista económico, sabemos que el Mercosur ha generado distintas expectativas y muy buenas expectativas en los países que lo forman. Se está planteando desarrollar un banco del sur, en el cual sea una especie de banco que financie las grandes obras o emprendimientos de cada uno de esos países, que tendría como base económica Argentina, Brasil y Venezuela, que son los países, digamos, más ricos de esta zona, o con mayores recursos económicos producto de sus economías, en el caso de Venezuela fundamentalmente por el tema del petróleo. También está el tema de hacer una organización de Estados Americanos sin Estados Unidos, sin la incumbencia de Estados Unidos y Canadá. Bueno, toda una serie de políticas que plantean que hoy la diplomacia argentina y los distintos países latinoamericanos han encontrado puntos en común puntos en contacto, que ya no hay hipótesis de conflicto bélico, como supo haberlas en alguna época, salvo en el caso concreto de Colombia, Venezuela y Ecuador, que hay un problema político y militar ahí en el medio, porque en Colombia se han instalado bases militares. Luma salió con los botines de punta, cuestionó duramente a Gran Bretaña, y es muy importante esto porque Brasil es el país más grande de Latinoamérica y es uno de los países más importantes del mundo en términos políticos y en términos económicos. Creo que es la séptima o octava potencia económica del mundo. En una de las críticas más duras que recibió Londres en este foro, donde estuvo Cristina Kirchner, Lula se preguntó cómo era posible que los británicos no cumplieran con resoluciones de las Naciones Unidas, siendo que ellos forman parte del Consejo de Seguridad desde el fin de la Segunda Guerra. La cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe terminó con una declaración en la que los 32 países participantes ratificaron los legítimos derechos argentinos sobre las Malvinas. La acusación de Lula reflejó otra vez la sintonía diplomática con la que, salvo en los problemas económicos, Argentina y Brasil tienen desde que Tayana y Celso Amorim, ambos cancilleres, están en sus cargos. La propia Cristina Fernández había lanzado el lunes el mismo reproche que le planteó Lula. La repetición no fue casualidad. Durante su discurso, el presidente brasileño deslizó una inequívoca presión sobre el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. No es posible, dice, que Argentina no se adueñe de Malvinas y que por el contrario lo haga un país, y es un argumento contundente, un país que está a 14.000 kilómetros de distancia de las islas. ¿Cuál es la razón geográfica, política y económica por la cual Inglaterra está en Malvinas? Es una pregunta, ¿no? ¿Ah? Muy bueno lo de Lula. ¿Cuál es la explicación política de que las Naciones Unidas, para que no hayan tomado una decisión, es necesario que empecemos a luchar para que el secretario general de las Naciones Unidas reabra ese debate con mucha fuerza? Bueno, y también tiene que ver con lo que dijo Cristina, o sea, no, lo de Malvinas no es solo una cuestión de soberanía política y territorial que plantea Argentina, también es un mal antecedente para los países del tercer mundo, porque, bien, si tenés recursos naturales, si tenés la posibilidad de tener recursos naturales renovables o no renovables, como gas, como agua, como petróleo, etcétera, etcétera, el día de mañana estos señores, que son los amos del mundo, tal como pasó con Estados Unidos en Irak y en Afganistán, por ejemplo, bueno, te van, te meten en tu casa, ponen cualquier excusa y te bombardean y te matan todos los días a toda tu gente. Porque en el fondo lo único que buscan es seguir manteniendo un nivel de vida que, entre otras cosas, está destruyendo el mundo. Bueno, es parte de la discusión que tenemos que tener de qué tipo de sociedad uno quiere. Aquí nos ha llegado un mensaje de una oyente con respecto a la polémica que planteamos hoy. La polémica es, la vamos a discutir más adelante, la polémica es si el Estado, ¿por qué tiene que bancar el Estado a la gente? O a la gente que no tiene trabajo, o a la gente que quiere estudiar y no puede, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo tiene que hacer o por qué no tendría que hacerlo? O sea, la pregunta va por los dos lados. O sea, algunos están de acuerdo, algunos no están de acuerdo, y bueno, cada uno tendrá que dar sus argumentos, pero argumentos con fundamentos, sin rencores, ¿no? Porque se trata de eso, fundamentar lo que uno plantea desde una mirada que trascienda a cada uno, porque a veces hay miradas interesadas en esto. Tratar de que pensarlo al país como un todo, no como mi interés personal o de grupo, o de ese tipo de cosas. Aquí hay que mirar las cosas como sociedad. Y función, porque cuando uno está en un Estado, cuando uno maneja el Estado, no tiene que pensar en uno u otro grupo, tiene que pensar en todo un país. Entonces, cuando, por ejemplo, el gobierno planteó el tema de la 125, que limitaba o ponía una flexibilidad a la venta de soja al exterior, que decía, cuanto más soja vendás, más retenciones te ponemos, lo que se buscaba era un bien para todo el país. No se entendió, se pensó que lo que se buscaba era meter la mano en el bolsillo a los campesinos,

5 años más, 5 muertes más, 5 minutos de felicidad. Si no existe Dios, 5 mujeres sin ningún colchón, 5 billetes que no valen nada, 5 fotos tuyas que dejaste acá, 5 caramelos de varios colores, 5 noches llevo sin poder dormir, 5 vidas más para olvidarte, 5 olvidos más para poder vivir, 5 meses más, 5 años más, 5 muertes más, 5 minutos de felicidad. Uy, no, no, no, no, no. ¿Alguien escuchó hablar de la dictadura del operador? Bien, está la dictadura del proletariado, la dictadura de los militares y está la dictadura del operador, que cuando quiere te saca y cuando no quiere no te saca. Esto es un acto de protesta. Aquí estamos en un yuyo más, en la conducción, el señor operador, porque uno... El jefe va a salir, Juan Murillo. Va a salir cuando él quiera. Y encima se te hace burla desde el otro lado. Bien. Estamos en un yuyo más por el FM La Voz 88.3, teléfono para comunicarnos el 461-9315, celular el 155-677378. Hay un anuncio, de un probable, ¿qué palabra es? Quizás. Un quizás. Aunque por ahora el interventor del EPRET Augusto Contreras señaló que no existe ningún pedido de incremento en la tarifa de electricidad, pero mirá, lo dice el que nos tiene que defender a nosotros, ¿no? Él va abriendo el paraguas. Él, mirá lo de aviso. De genuflexo el tipo, pero mirá lo que hace, dice, todavía no hay ningún pedido en la tarifa por parte de la empresa, pero no descartó que esto suceda en un futuro, porque hay que tener en cuenta los constantes incrementos que se registraron, los costos que debe afrontar la distribuidora, o sea que es vocero de la empresa. Aviso. El ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer, convocaría en las próximas horas a directivo de la empresa de capitales chilenos para estudiar los valores que pretenderían incrementar entre un 5 y un 7%. ¿Cómo esto? ¿No lo han pedido? Aumento y ya se están reuniendo. No les sé. Aviso. Bien, bueno, son las cosas que de Tucumán que nos duelen. En esa aparente complicidad que tiene el gobierno con EDET y con el Banco Macro. Esa aparente complicidad que tiene el gobierno con algunos capitales privados. Yo diría que hasta parecen socios. Mirá que te digo. ¿Cómo? En Santiago aumentó el boleto. Mirá vos. Ah, ¿vieron lo de...? Anoche aumentó, bueno, ya se viene con la lluvia. ¿Vieron lo de los médicos que metieron preso en Santiago? Sí, los metieron preso porque murió una persona y los acusaron de abandono de persona. Sí, murió una persona por una peritonitis y ellos estaban de paro y una persona murió por eso. O no sé, bueno, no sé si murió por eso, pero los acusan de eso. Bueno, son parte de las chicanas que existen para bastardear el paro de los médicos en Santiago del Estero. Bien, uno a veces cree que el Estado está para defenderlo. Hay gente que cree que el Estado está para cagarte. Hay gente que cree que el Estado está para sacarte plata y dársela a los negros de mierda que no hacen nada. A los pobres. No, y hay gente, no digas, bueno, pero sí. Es que las expresiones por lo general es... Le dan eso, negro de mierda, bueno, negro, bueno, negra. Es un eufemismo por con pobres. Toda la connotación que tiene esa forma discriminatoria de referirse a las personas, porque no solo son negros, sino aparte son de mierda. Y bueno, esto nos viene a colación, justo con la llamada de una oyente, que agradecemos la llamada, un estudiante. Buenas. Está llegando el diario. Que nos plantea en un mensaje con respecto a la polémica que planteábamos hoy, ¿por qué el Estado tiene que bancar a la gente? Dice que es una pregunta bastante linda, bastante buena para poder polemizar. No puedo leer y estar hablando, discúlpame, no, es medio complicado. Esta oyente nos plantea de que ella es estudiante, que trabaja para estudiar, que se sacrifica mucho, con muchas personas, y que no le gusta o ve mal de que se le entregue 1.200 pesos a muchas personas sin que realicen una contraprestación. Sí, ella a la vez está solicitando al Estado, supongo, una beca para poder continuar con sus estudios, ya que bueno, es bastante complicado a veces estudiar y trabajar por una cuestión de horarios, de tiempos, de dedicación, etcétera, etcétera. Bien, en este sentido, sería, yo ayer, por ejemplo, discutía con mi cuñado. Él me decía que él no veía tanto mal el plan, sino que no hacen nada, que no... A ver, definamos no hacer nada. Que no trabajan. Definamos trabajar, entonces. Que no realizan una tarea de 8 horas mínima. 7 horas indica el plan. Bueno, 7 horas que indica el plan, que no hacen ninguna actividad. Salvo algunos que van y salen y barren en la calle, que no sé eso cuántas horas les llevará. Yo le decía a él que el problema no es la gente. Y en última instancia, yo prefiero que la plata que maneja el Estado se financie a esas familias, porque convengamos, no es una persona, por atrás de cada una de ellas hay una familia, que se financie esa familia antes que se financien a grupos económicos como era en otra época. O por ejemplo, acá tenemos el caso concreto, EDET. EDET está siendo subsidiada por el Estado Nacional. Parte de ese subsidio se lo quitó hace poco, por lo cual la luz aumentó. O sea que si el Estado Nacional no interviniera en la economía, hoy pagaríamos, yo estoy pagando 130 pesos cuando pagaba 60, 70. Aumentó casi estarías pagando 200 pesos. Pagando 200 pesos y cuando en mi casa yo no tengo ningún artefacto, no tengo aire acondicionado, simplemente unos cuantos ventiladores para poder llevar adelante las cosas. Entonces vos decís, lo que habría que preguntarse, yo creo que la pregunta que hace a esta polémica es: ¿el Estado debe intervenir en la economía? ¿El Estado tiene que regular la economía? ¿El Estado tiene que ser un artífice necesario de la economía y de la política? ¿O simplemente tiene que regular la oferta y la demanda? Bueno, es una buena polémica, vamos a seguir conversando sobre esto. Estamos aquí en Un Yuyo Más. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Y dice que no, ¿para qué el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Sé que estoy de fiesta y es como un rayito el luna en noches de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bueno, seguimos acá en Un Yuyo Más. 155-67-73-78, el celular para mensajes. 461-9315. El teléfono para comunicarse. Bueno, ayer a la tarde, tipo 6 de la tarde, venía caminando por las callecitas de Tafí Viejo y me acordé de esa canción balada por un loco donde decía las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Y me acordaba de eso y pensaba en las callecitas y las veredas de Tafí Viejo tienen ese, qué sé yo, viste. Difícilmente haya en algún lugar una ciudad con las veredas que tiene Tafí Viejo. Digo, las veredas que tiene Tafí Viejo son especiales, especiales en el sentido de irregulares, rotas, irregulares, de superficies irregulares, de alturas irregulares. A mí me pasó, supongo que a todos los peatones de Tafí Viejo le habrá pasado alguna vez tener que ir por una vereda y encontrarse en la mitad del camino con una diferencia de altura de 50 centímetros, 60 centímetros entre una vereda y la otra, o en la misma cuadra encontrarse con una vereda que tiene alternativamente baldosa, cemento, tierra, yuyo, de nuevo cemento y quizás al final baldosa. Esto de por sí constituye una molestia, constituye y lo que hace que la mayoría de los taficeños que caminan fuera de las avenidas o de las calles importantes caminen por la calle, que hayan decidido no usar las veredas y se camina en Tafí Viejo, se camina por las calles, porque las calles, a pesar de que sean de asfaltadas o sean con pavimento o sean de tierra, resultan ser más regulares que la mayoría de las veredas que existen. Digo que esto de por sí resulta molesto, resulta dificultoso, pero en un día como ayer, que llovió durante todo, desde media mañana hasta la tarde, casi noche, llovió y llovió, resulta especialmente molesto y dificultoso. Sería bueno que alguna de estas cooperativas del programa Argentina Trabaja, programa que desde este programa y desde esta, desde lo que conducimos este programa, apoyamos y sostenemos como una manera necesaria de incorporar la gente al sistema, a personas que están fuera del sistema, incorporarlas al sistema, sería bueno que se planteen como posibilidad verla, de hacer algo con esas veredas, de emparejarlas, emparejarlas en altura, en piso. Que sea un lugar lindo para caminar, o por lo menos que no sea tan incómodo. Estaría bueno que las veredas de Tafí Viejo sean lugares apropiados para que los peatones como uno, o como casi todos los taficeños, no sean trampas mortales donde haya baldosas flojas, agujeros, árboles con ramas muy bajas, que para la única manera de pasar es agachándonos, o que tengamos que irnos a caminar por las veredas con el consiguiente riesgo, porque las a caminar por la calle, digo, con el consiguiente riesgo de los autos que pasan, agregado al tema de que las calles están con muchos baches, agujeros y lugares de reservorio de agua donde pasan los autos y nos mojan. Digo, alguna cooperativa se podría plantear emparejar las veredas de Tafí Viejo y darle una manera de que los peatones no suframos tanto caminando y tengamos que bajarnos la calle. Estaría bueno que alguna cooperativa de las 30 que hay en Tafí Viejo se planteen ese trabajo. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Bien, organizaciones piqueteras se preparan para acampar en el microcentro tucumano. La universalización de los planes Argentina Trabaja y el salario universal son los pedidos que vienen realizando a nivel nacional las organizaciones piqueteras de la corriente clasista combativa, Barrios de Pie, el Polo Obrero y otras más. Estas organizaciones realizarán hoy, desde las 10 de la mañana, protestas en el microcentro con un acampe en la sede central del edificio de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, y en la Agencia de Empleo de la Nación. Según Vicente Ruiz, referente de la CCC, que no es el cable, varios militantes de esta organización comenzaron a trasladarse desde anoche para concentrarse en el Parque 9 de Julio. El dirigente contó que los reclamos obedecen a que quieren exigir que estos subsidios lleguen a los más necesitados y que no haya discriminación y supuestos pedidos de coima por parte de punteros municipales a cambio de lograr la inscripción. Bueno, seguimos dando vueltas sobre el mismo tema. La polémica que se ha planteado hoy es si el Estado o por qué el Estado tiene que bancar a la gente. Cuando hablamos de bancar a la gente estamos hablando de los distintos planes sociales que existen para, bueno, de ayuda económica, fundamentalmente la universalización por hijo, que es un salario, es una asignación de 180 pesos por hijo menor de 18 años, con la obligación de mandarlo a la escuela y mantenerlo dentro del esquema de vacunaciones normal. Y también... Y documentarlos. El plan, claro, y el plan Argentina Trabaja, que es un plan que plantea distinto tipo de obras bendecidas y financiadas por la Nación, que le daría trabajo a una X cantidad de gente que cobra por eso 1.200 pesos. tienen obra social y tienen ART como, bueno, como Dios manda. Y aporte jubilatorio. Bien, la pregunta sería, la pregunta sería, ¿por qué sí, por qué no? El celular para los mensajes es el 155-677378, el teléfono para comunicarse es el 461-9315. Bueno, nosotros hemos vivido en la década del 90 lo que fue el abandono total por parte del Estado de sus funciones más esenciales. Nosotros hemos vivido un país que tuvo que, para poder mantener un tipo de cambio de uno a uno, sacrificar todo su patrimonio. Vender la joya de la abuela. Desde el banco o de la silla de la mesa donde come hasta la joya de la abuela. En función de esta política en la cual decía que el Estado era bobo, que el Estado era ineficiente. ¿Se acuerda de doña Rosa y Bernardo Neustan? Bueno, a quienes tenemos más de 30 años, un poquito más de 40 también, recordamos toda esa época por la propaganda que se hacía. Una de las propagandas era de que el Estado Nacional gastaba $1,000,000 por día en el ferrocarril, o sea, 300 millones de pesos por año. Hoy gasta lo mismo. Gasta más. Subsidiando a empresas privadas. Y con mucho menos empleados. Y por otro lado se planteaba de que el Estado, bueno, el Estado era el elefante bobo que no sabía manejar nada. En esa lógica que tiene su intencionalidad, no solo de decir, bueno, el Estado no sabe manejar las cosas, lo vamos a hacer nosotros, sino que es una lógica económica. Y tiene su razonabilidad, ¿no? Se privatizaron YPF, se privatizaron Entel, se privatizó Gas del Estado, se privatizó el agua, se privatizó el gas, no, ya lo dije, se privatizó la luz. Las rutas, se pusieron peajes en las rutas. La mayoría de los ferrocarriles, no todos los ferrocarriles interurbanos en la zona de Gran Buenos Aires. Se privatizó el correo. Entonces pasamos de tener un Estado interventor en la economía, un Estado que en algún momento fue Aerolíneas llamado, Argentinas. Fue llamado Estado benefactor, porque fue una política de los primeros gobiernos peronistas. Es un tema muy complejo, muy denso, porque tenés que hablar también de los proyectos de país. La Argentina ha tenido en su historia distintos proyectos de país. El primer proyecto de país fue el país oligárquico liberal, que surgió de la Organización Nacional de la Constitución de 1853. El segundo país fue el país liberal democrático con la ley Sáenz Peña y el acceso de la UCR al poder, político, digamos, al gobierno. Más no económico. Pero sin embargo los poderes económicos siguen siendo los mismos, la oligarquía y los sectores que manejaban la agroexportación, al que nos llevó a llamarnos el granero del mundo. Y después, en la década del 40, surgió una nueva política, que fue la política del Estado benefactor, una política intervencionista en la economía, una política distributiva en la economía a través del primer gobierno peronista, que marcó una etapa distinta a lo que se venía dando en este país. A partir de ahí, la Argentina se va y viene entre estos dos proyectos. Un Estado benefactor, un Estado que contiene a la gente, un Estado que trata de darle pleno empleo, que trata de solucionar, que dio jubilaciones, que dio aguinaldo, que dio beneficios sociales, obras sociales, etcétera, etcétera. Y un Estado que abandona, un Estado que, por decirlo de alguna manera, es el Estado de la década del 20, del 30, del 10, que dejaba a la gente a la vera de Dios. Simplemente, bueno, las leyes del mercado eran las que operaban sobre tu vida. Y bueno, era como que nadie podía hacer nada. Bueno, esa polémica que es la en la cual se viene dando la Argentina en los últimos años, en los últimos 50 años por lo menos, sigue estando presente hasta el día de hoy. Y no es una polémica graciosa, sino que tiene que ver con intereses económicos concretos. La discusión de la ley, el proyecto de la 125 fue parte de todo eso, el que dividió al país en dos en algún momento, y que nos dio, por lo menos a mí, me dio la certeza de que nosotros seguimos siendo dependientes del pensamiento de la oligarquía. en esta polémica, este nuevo gobierno que ha surgido a partir de la crisis, convengamos, el kirchnerismo, surge de la crisis del año 2001, una crisis profunda en lo económico y en lo político, que cuestionaba desde la raíz a todo el sistema. No sé si ustedes se acuerdan, la consigna era que se vayan todos. Bueno, no se fue ninguno, están todos. No sé, que se vayan todos. Bueno, a partir de ese que se vayan todos, uno puede sacar mil conclusiones. Porque en esa época la gente que manejaba la política en Tafí Viejo era Roque Álvarez y Alejandro Martínez. Y bueno, después se agregó Javier Pucharra. Y hoy la gente que maneja la política en Tafí Viejo sigue siendo Roque Álvarez, Alejandro Martínez, bueno, y hoy Pucharra, ¿verdad? Así que no se fueron. No se fue ninguno. Y esa misma gente que bancó proyectos neoliberales de privatizaciones, de saqueo y demás, de entrega, hoy son kirchneristas. Entonces, evidentemente ahí en el medio hay algunas cosas que uno no entiende, o sí, depende de dónde se lo mire. Por eso yo decía, el tema es muy complejo y quizá nos falte bajarlo un poco hacia las cosas concretas, pero yo creo que también hay que dar una mirada más grande del tema en concreto. Pero hace rato hablábamos del subsidio que da el Estado a EDET. También el Estado le dio a muchas empresas en crisis un plan por el cual le pagaban el 80% de los salarios a sus trabajadores, para que estas empresas no dejen en la calle a la gente que trabajaba. Es otro subsidio que dio el Estado. Y así, también le da subsidio a la empresa de colectivo, en términos del gasoil y en algunas cuestiones impositivas, para que el boleto no aumente de precio. Y también así en el tren y así en otras cuestiones. Entonces, si el Estado hace todas esas cosas para distintos sectores, muchos de los cuales son empresariales, ¿por qué no lo va a hacer con la gente común? Que es una forma más directa de solucionar los problemas a la gente común. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Del hombre blanco. Recurrir, me estás frenando. basta, yo sigo andando. Aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3, FM La Tribu. Teléfono para comunicarse: el 4619315, celular 155-677378, 155-677378. Vamos con Horacio. Bueno, seguimos acá en un yuyo más. Algunas veces hemos hablado en este programa, creo, acerca del tema de cómo el periodismo maneja ciertas informaciones o hace elecciones de las informaciones que pone en tapa. En el diario principal de Tucumán del día de hoy, en tapa, pone un titular grande diciendo que la bolsa cayó por el rumor de que Vudú, el ministro de Economía Vudú, deja el cargo. Uno entra a la página número 8, donde está Economía y Finanzas, y dice el titular: arrecian los rumores sobre la salida de Vudú del gabinete. En cuanto uno empieza a leer la noticia, se encuentra con lo siguiente: una supuesta pelea entre el ministro de Economía Armando Vudú y el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por el manejo del INDEC y las estadísticas oficiales provocaron ayer rumores de renuncia del titular del Palacio de Hacienda. A ver, veamos de nuevo el párrafo. Una supuesta pelea entre Vudú y Moreno provocaron ayer rumores de renuncia del titular del Palacio de Hacienda. En otra época uno podría decir que esa información es golpista. O por lo menos irresponsable. Y para, o por lo diario, menos, para un diario tan serio. Por lo menos irresponsable. Digo, a partir de el rumor, a partir de una supuesta pelea que siempre es con Moreno, ¿no? Convengamos. Con el polémico Moreno. Moreno ya volteó no sé cuántos ministros de Economía. Está el odio que tiene el... ¿Cuál es la función, entre otras cosas, de Moreno? Controlar los precios. Controlar los precios, lo odian. Lo odian. Lo odian. Entonces, digo, alguien debería preguntarse si esto es información. O una operación política. Una operación. Digo, porque dar una información en tapa diciendo que a partir de la posible y que renuncia. Más de la mitad de una hora. No, y además arriba, digamos, está es central. Decir que a partir de un rumor de una pelea y a partir de una supuesta pelea y a partir de rumores de renuncia, decir que disparó la bolsa, bajó los precios de la bolsa y esto provoca intranquilidad económica. Digo, ¿por qué hacen eso? Digamos, ¿cómo se puede afirmar una cosa como esa en base a un rumor de una pelea, a una supuesta pelea, un rumor? Son noticias, es más, digamos, porque en general cuando uno en los diarios lee noticias que son nacionales o internacionales, son noticias que provienen de alguna agencia informativa, de alguna, digamos, de Telam, de Noticias Argentina, de alguna agencia de noticias. Bueno, en este caso la noticia dice Buenos Aires, guión medio, una supuesta pelea. Es decir, nadie se descargo, nadie la firma, nadie Que puede ser mentira, digamos. Puede ser mentira. De una. De una puede ser mentira. ¿Pero por qué? Digamos, entonces la conclusión es una sola. Esto no es una noticia. Esto no es información. Esto es utilización política, con intereses políticos y económicos, por supuesto, de un supuesto rumor o de una supuesta pelea o de cosas que se dicen para conseguir objetivos. Aparte vas creando un clima de dentro de ese clima que dicen, por ejemplo, que Cristina Fernández, una de las más, es autoritaria. Ahí está. Bueno, yo soberbia. Soberbia y autoritaria. Yo le decía, bueno, mira, yo no he conocido presidente, tengo varios presidentes ya en mi haber, y yo no he conocido presidente que explique tanto todo lo que hace. Cada vez que Cristina Fernández hace un anuncio, te dice por qué, para qué, quién se beneficia, quién se perjudica, y lo hace de una manera tan pedagógica, que eso, bueno, eso aparentemente a veces a alguna gente le molesta, que escapa a todo tipo de autoritarismo. Porque el autoritarismo, ¿qué sería? Mira, yo intervengo la FJP y a la miércoles. Sí. ¿O no? Y al que le guste bien y al que no le guste bien, y hago un decreto de necesidad de urgencia y a la miércoles. Y sin embargo, esta presidenta creo que ha sido una de las que menos ha usado los decretos de necesidad de urgencia. Estoy seguro de que es la que menos lo ha usado. Estoy seguro de que la mayoría de los proyectos polémicos que ha tenido este gobierno han ido a la Cámara, a las cámaras legislativas, tanto en el, que incluso algunas de ellas muy importantes fueron derrotadas, como la polémica ley 125. Sin embargo, la ley de medios fue a la Cámara, se ganó. La estatización de Aerolínea Argentina fue a la Cámara y se ganó. La estatización de la FJP fue a la Cámara y se ganó. Hubo una serie de leyes fundamentales para el desarrollo de la política que quiere el gobierno, que fueron a la legislatura, fueron discutidas y fueron aprobadas. Bueno, ¿cuál es el autoritarismo? Que vos tengas más legisladores que los demás, que la gente te haya votado a vos y no a ellos. Ahora que ellos, la oposición es mayoría en las ambas cámaras, quiere imponerle toda la mayoría absoluta al oficialismo, cuando no es justo, porque el oficialismo sigue siendo la primera minoría. Entonces lo que se impone en las reglas políticas es que la primera minoría tenga la presidencia de casi todas las comisiones, porque es la primera fuerza política entre las otras. Pero ¿qué pasa? Se juntan entre ellos y cambian esa realidad. Yo el otro día escuchaba que me decían, el 70% de los argentinos votó en contra de los Kirchner. Y sí, le digo, y el 80% en contra de la Elisa Carrió, y el 90% en contra de Solana, y el 65% en contra de Macri, de Narváez, etcétera, etcétera. Si uno mira la política desde ahí, y bueno, seguro, ¿me entendés? Pero también hay que decir que es la primera minoría, y como primera minoría también tiene una fuerza política que la oposición se la quiere quitar hoy en aras de una democracia, no sé cuál es, ¿me entendés? Porque ellos son mayoría cuando se juntan en algunas cosas que se ponen de acuerdo, y después se pelean todo el día, porque la ambición que hay en esos lugares es inconmensurable. Sí, no, de Narváez quiere ser presidente cuando es colombiano. Macri quiere ser presidente cuando es un completo ineficiente niño de papa que nunca ha hecho nada, salvo administrar Boca, que Boca fue Bianchi, convengamos, porque sin Bianchi no era nada, si no salía campeón, por más eficiencia que tenga, no servía de nada. Después lo tenés a la Elisa Carrió, que viene vaticinando apocalipsis hace no sé cuántos años, parece una pastora evangelista. Está el señor Cobos, que entró a este gobierno como principal aliado del gobierno y terminó siendo el principal opositor. Dice que, y se están peleando todo el tiempo. Y vos decís, ¿esa es lo que viene por atrás? Sí, y bueno, y terminando con esta noticia de arrecian los rumores sobre la salida de Boudou del gabinete, en una muestra más de la irresponsabilidad absoluta, de que La crónica dice que la pelea entre Moreno y Vudú sería por la cuestión del INDEC, de los precios, y dice, es que la falta de estadísticas creíbles recrea la desconfianza en el mundo inversor, y se convierte en un escollo para normalizar las relaciones con los organismos internacionales. Es más, según la información publicada, ¿publicada dónde? Digo, esta situación podría trabar el canje de la deuda, aunque los voceros consultados, también desmintieron esa posibilidad. También estimaron quiénes, que la SEC, el organismo regulador de Estados Unidos, podría despedirse durante los próximos días sobre la propuesta argentina de canje. Digo, esta enorme variedad de chismes, de recurriendo a publicaciones inexistentes, a voceros que quizás existan, a altas fuentes, a, digo, da asco este periodismo, pero en serio, da asco. Resulta cada vez más difícil leer este tipo de cosas y decir, ¿de dónde sacan, de dónde se asientan, desde dónde dicen lo que dicen y desde dónde afirman lo que afirman? La verdad, impresentables, muchachos, impresentables. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Disappear, Angel. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Acá estamos, seguimos en Un Yuyo Más por FM La Voz, Juan Chimurillo, Santiago González y ahora sí, Horacio Rodríguez. Vamos a dar los números de oro de la Gaceta de hoy. Lapicera, lápiz y papel, por favor. El 09, el 39, el 75, el 43, el 65, 12, 83, 69, 4, 0, 4 y 79. Repito, 09, 39, 75, 43, 65, 12, 83, 69, 4 y 79. El número de la suerte es el 2.506.645. 2506645. Número de la suerte de la Gaceta en el día de la fecha, miércoles 24 de febrero. La temperatura actual es de 21 grados, la humedad es del 93% y bueno, se siguen pronosticando lluvia, pero para mañana ya plantean de que estaría nubladito todo el fin de semana, pero sin lluvia. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, siguiendo con un poco de la polémica, hay muchos mensajes que nos plantean el tema este, la discusión de la injusticia, ¿será? De que algunos lo reciban y otros no lo reciban. Entonces el planteo no es estar de acuerdo o no con el plan, sino porque lo tiene otro y no lo tengo yo. Y me parece bien en algunos aspectos, porque una de las cuando uno analiza este tipo de planes que vienen pergeñados, digamos, de la nación, que en términos teóricos están muy bien hechos, en términos de objetivos también están muy bien hechos, que quizás por ahí se plantea una sociedad ideal, porque muchas de las cosas que se plantean después en la realidad concreta no se pueden llevar a cabo. Cuando uno plantea esas cosas y ve la realidad que pasa en cada uno de los lugares donde esos planes llegan, se da cuenta de que muchas veces se tergiversan los objetivos del plan. Y se tergiversan por distintas razones. Una porque, bueno, acá en el caso de Tafí Viejo, porque todo llegó como muy a las apuradas. Otra porque nuestros políticos no tienen muy en claro o no tienen planificado en términos sociales qué es lo que le hace falta a Tafí Viejo, en términos sociales y económicos. Porque que a vos te den una cooperativa y la única cosa que se te ocurra que esa cooperativa pueda hacer sea cortar el pasto y barrer la calle, habla de una limitación política muy grande. Que lo único que hay personas que están en el gobierno de Tafí Viejo hace 7 años y que lo único que se le haya ocurrido para estas cooperativas sea que salgan a barrer la calle y a cortar el pasto, habla de una pobreza intelectual y de proyecto político suprema. Entonces estamos hablando de que estos planes vienen a los lugares y se cambian, o cambian el espíritu, o cambian la modalidad. Y como vienen medio apurados, porque todos te dijeron que esos planes vienen apurados, apurados también designamos a quienes van a ser beneficiarios del plan. Muchos de los cuales, y yo creo que la mayoría, son personas que necesitan ese plan. Y algunos otros que no. Algunos que entraron por la ventana. Que cumplían los requisitos legales. Cumplían los requisitos, o sea, no tenían, no figuraban en el ANSES como con trabajo y tenían la edad y punto. Eso era. Que sean hijos de tal, o que tengan, los padres tengan tal o cual ingreso, o que algunos estén trabajando en negro, ¿me entendés? O sea, que significa que no figurarían nunca en la ANSES. Y yo conozco gente que no directamente no tiene trabajo, entonces por ahí quizá hubiera sido. Bueno, ahí hay una polémica, hay un tema que yo voy a seguir investigando, porque la verdad que todavía me queda, todavía lo tengo medio que no estoy muy seguro de cómo es la cuestión con el tema del programa Argentina Trabaja. Yo cuando salió el programa, yo investigué un poco, leí un poco de todo eso, y uno de los requisitos que se pedían, además de no tener trabajo, de no ser beneficiario de determinados planes sociales y todo lo demás, se pedía que no hubiera ingresos familiares, no tuviera ingresos familiares, es decir, que esa familia no tuviera ingresos. Yo recuerdo haber leído eso al principio, después me entero, cuando empecé a consultar, me entero de algunas personas que estaban en el programa, que estaban inscriptas como socios, como cooperativistas, que tenían el marido, o la mujer, o el padre, o la madre, que tenían ingresos familiares fijos, como empleados en reparticiones públicas, que sé yo, como policía, por ejemplo, o como maestro y esas cosas. Entonces, cuando yo empecé a averiguar con algunos de los dirigentes y encargados de crear la cooperativa, me dijeron que eso que yo decía, que aparecía como una condición de no tener ingreso familiar, no era cierto, que eso no exigía el gobierno, el programa. Bueno, hace poco recibí en mi casa la revista que acaba de sacar la Municipalidad de Tafí Viejo, que se llama Enfoques de Tafí Viejo, que es la revista institucional del municipio, donde hay una nota al respecto sobre el tema de las cooperativas, y ahí dice claramente que entre las especificaciones que debía cumplir una persona, las condiciones que debía cumplir una persona para estar en posibilidades o en condiciones de pertenecer a una cooperativa, era que no hubiera ingreso familiar. Entonces ahí me quedó una duda, digamos, ¿cómo puede ser una cosa y la otra? Porque, a ver, decían que la persona que se inscribía, los datos de esa persona iban a ser cruzados con un montón de bases de datos, básicamente ANSES, AFIP, sí. Rentas, una serie de cosas. Pero están ahí. Resulta difícil. Pero en última instancia, yo creo que habría que tratar de que el árbol no tape el bosque. No nos tape el bosque. Está bien, puede haber mucha gente o poca, no importa. A mí en el fondo eso es la discusión que quisiera tenía, que fueran muchos que tenía con mi cuñado. Puede haber mucha gente que recibe este beneficio que no lo merezca. Exactamente. Pero y puede haber mucha gente que recibe este beneficio que no lo trabaje. Pero eso invalida el beneficio. No, invalida una política de Estado en la cual lo que se plantea es absolutamente no renovar la economía, darle firmeza a los sectores más de abajo, hacer que el consumo aumente, hacer ese famoso círculo virtuoso. La gente humilde consume en sus lugares de origen, no va al hipermercado, consume en su lugar de origen. Ese almacenero va a tener que comprar más mercadería. El que le vende al almacenero va a tener que producir más de lo que produce. Va a tener que tomar y va a tener que tomar empleados para esos menesteres. El 21% de lo que esta gente consuma vuelve al Estado a través del impuesto al valor agregado. Un 12, un 15% vuelve al Estado a través de los impuestos que pagan los comerciantes, etcétera, etcétera. O sea que de alguna manera se recupera ese dinero en otras instancias de la economía y produce que muchos comerciantes y mucha gente pueda mejorar su calidad de vida y hace que mucha gente deje de ser un esclavo y tenga un poco de dignidad. Porque todos, bueno, no sé, hay mucha gente que no sé, que no, si quizás no sepa, pero es bastante bueno que cuando vos estás en la mala, alguien te tire un centro. Absolutamente. Y de lo que se trata acá es de que el Estado también a partir de esto promueve que la gente que trabaja en los lugares privados, yo conozco gente que trabaja 10 horas por día y gana 900 pesos por mes, sin obra social y sin nada, de empresarios, ¿me entendés? Entonces, ¿a qué obliga también este tipo de plan? A que esa gente le aumenten el sueldo. Sí, sí. Y lo porque obviamente ella le va a decir, mira, la gente del plan Argentina trabaja, gana 1.200, yo gano 900, me voy con ellos. ¿Verdad? O sea, por algún lado presiona para que aumente el nivel de ingreso de los trabajadores. O sea que es un subsidio a la gente. Así como se subsidia a las empresas grandes, así como se le da precios especiales a la gente que produce leche, así como se le liberó el tema de las retenciones a la gente que produce trigo y soja, no, y trigo maíz. Y maíz, así como que se está planteando darle subsidio a la gente que produce vaca para que bajen los salarios, estamos ante un Estado que interviene en la economía para beneficio de los que menos tienen. Y eso es muy importante. Y está bien. Y está bien. Y es independientemente de la amiga que nos llamó y que yo espero que consiga la beca, y que yo creo que es injusto que no la tenga, pero yo creo también de que eso se va a resolver en la medida que nosotros, como ciudadanos, podamos participar y decirle a nuestros gobernantes los errores que están cometiendo a nivel local. Porque el problema no son los Roque Álvarez, los Alejandro Martínez, los Javier Pucharra, los Alperovi, el problema somos nosotros. Porque si este plan viene como viene, y nosotros, y después vemos que tienen todos los problemas que tienen, si nosotros no nos organizamos mínimamente para poder reclamar ante ese tipo de cosas, bueno, difícilmente te den bolilla. Las cosas cambian. La política se maneja por correlación de fuerzas. Si vos te paras, cortas una calle, se maneja así, cortas una calle y te haces ver con una X cantidad de personas, te van a dar bolilla. ¿Y si no? No. ¿Y si no? No. Si no te organizás, si no lo planteás, si no ves cuáles son las formas para poder ir superando estas cosas y mejorándolo, porque de lo que se trata es de mejorarlo, bueno, difícilmente podamos salir y podamos cambiar la mediocridad de esta gente, que es lo único que se le ocurre. Yo pienso, son funcionarios públicos, le pagan por 8 horas de... hablemos mínimamente, ¿no? Supongamos que le paguen por 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo en las cuales tienen que pensar qué hacer para la gente. 8 horas de un año de 365 días, digamos que están 300 días pensando qué hacer por la gente. Han estado 7 años de 360 días para pensar qué hacer con la gente, y lo único que se le ocurre es que la gente vaya a barrer y a cortar pasto. Que la gente va y lo hace porque la gente quiere trabajar. Pero por favor, no hay otra idea. ¿Que no había una secretaría de pymes, pequeñas empresas, desarrollo? Había. Sí hay. ¿De qué sirve todo eso? Deberían tener un mínimo diagnóstico, ¿no? Y mínimamente, o por lo menos no darle gente que tiene trabajo, o a gente que tiene el marido que es policía, o la mujer que es maestra, darle a la gente que le hace falta. El plan está bien, lo que hace el Estado Nacional está bien, pero lo que pasa es que acá, cuando llega acá, tenemos lo ineficiente que tenemos y pasa lo que pasa. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Seguimos acá en un yuyo más por la voz de Tafi Viejo, 461-9315 el teléfono para comunicarse, 155-67-73-78 para mensajes de textos. Bueno, siguiendo con este tema del Estado y su intervención en la economía y su intervención en las cuestiones sociales y todo lo demás, y esta cuestión de qué hace un Estado, qué hace un país, una sociedad, qué hace con su plata, qué hace con el dinero que el país puede tener. En el Tribuno de hoy sale una noticia que dice que la Universidad Nacional de Tucumán triplicó fondos para la investigación científica. No. Bueno, resulta que existe una oficina que se llama Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. AMPECIT. Agencia Nacional de Promoción... Qué lindo nombre. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que triplicó la cifra que le envió, la cantidad de dinero que le envió a la Universidad Nacional de Tucumán para hacer investigación científica. en 2006. O sea, es plata que viene de la nación. Espera, en 2006 esta agencia había mandado, le mandó a la universidad 3.1 millones y ahora le mandó, en este año le mandó 9.3 millones de pesos. Además, recibió 5.3 millones de pesos desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. A ver, empecemos de vuelta. 9.3 millones de pesos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, un organismo del Estado Nacional, y 5.3 millones desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Yo quiero ver, quiero escuchar a estas personas que despotrican contra la utilización del dinero del Estado, del dinero de todos, del dinero del país, de la sociedad argentina, en gastos ineficientes, en mantener vagos. Quiero escucharlos a eso, decir que cómo puede ser que el Estado Nacional destine esta cantidad de dinero, casi 5 millones, 15 millones de pesos, para la investigación científica. Claro, nadie va a salir a decir nada de eso. No, porque aparte es políticamente correcto. Es políticamente correcto decir, ah, no, bueno, si es para investigación científica, diría un cientista político, periodista importante de los medios, ah, no, si es para investigación científica, que el Estado gaste en eso y que invierta en eso, está bien. Ahora, si es para esos negros de mierda, como dice acá mi compañero Santiago, está mal. Bueno, ¿saben qué pasa, muchachos? De eso se trata un proyecto de país. Un proyecto de país se trata de eso. Un proyecto de país se trata de todos adentros. Es decir, a ver, la primera consigna, después veremos, y será necesario discutir la sustentabilidad del proyecto, que se sostenga en el tiempo, que se mantenga. Pero como sociedad, la primera consigna que tenemos que tener es todos los argentinos adentro del sistema. Todos los argentinos, todos los argentinos, con obra social, con jubilación, con acceso a la educación, con acceso a la cultura, con acceso a la salud, con acceso a la comida diaria, todos los argentinos adentro. Esa es la primera consigna. Y no es ideológico, no es político, es una cuestión humana, es una cuestión de humanidad. Primero todos adentro, ok, después de que están todos adentro, discutamos los demás. Discutamos lo de la sustentabilidad, discutamos de cómo mantenemos los proyectos en marcha, veamos la mejor manera de hacer que eso se sostenga y cómo va a ser más eficiente, y discutamos todo eso, que es necesario hacerlo. Pero lo primero es todos adentro, todos dentro del sistema, todos garantizado un mínimo, para un mínimo de dignidad humana. Así que vengan ahora a contarme, después de los 15 millones de pesos que el gobierno nacional, el Estado, le envió a la Universidad Nacional de Tucumán, triplicando los fondos en 3 años, vengan a contarme que el dinero del Estado tiene que ser utilizado para financiar, qué sé yo, la fuga de capitales hacia el exterior. Supercarne La Unión, La Prida y Rivadavia, la esquina que elige la gente por precio, calidad y excelente atención. Todos los embutidos de elaboración propia y toda la carne tierna y sabrosa. Supercarne La Unión, La Prida y Rivadavia. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88. Tiene la misma nariz, grande y carnosa, la misma frente ancha y los pómulos idénticos, marcados y altos. Viéndolos juntos, uno sentado junto al otro, es imposible no pensar con el primer vistazo que son padre e hijo. Ayer, Abel y Francisco Madariaga contaron en una conferencia de prensa cómo se encontraron después de 3 décadas. Abel, el papá, es secretario de Abuelas de Plaza de Mayo y buscaba a Francisco desde 1983. Pero fue el chico, que ya ha crecido y convertido en un adulto, finalmente terminó encontrando a su padre. A los 32 años, tras haber sido apropiado y criado por un oficial de inteligencia del ejército, se presentó en Abuelas con la sospecha de que era hijo de desaparecido para hacerse los análisis de ADN. Así se convirtió en el nieto recuperado número 101, en su caso, con la suerte extra de tener vivo a su papá, integrante de la dirección del Organismo de Derechos Humanos, único hombre en un círculo de mujeres, y uno de los responsables de diseñar la estrategia de comunicación para que los jóvenes que sientan dudas sobre su filiación se acerquen a la entidad. En la sede de las Abuelas, donde se realizó la conferencia, Francisco estuvo acompañado por dos amigos, Cristian y Juan, treintañeros como él, y que, según contó, fueron claves en la historia. Quiero agradecerles porque me obligaron a venir, les dijo públicamente. Mezclado entre el público también estuvo Lucía, su exnovia, que también apoyó el proceso. Bueno, dentro de lo que fue la desgracia, digamos, de la última dictadura, todavía puede haber algunas historias felices. Sí, sí, la verdad que este tipo de cosas a uno le hace renacer la esperanza de acerca de la condición humana y del género humano. Quintela, Francisco Quintela, dijo, viví como 32 años como un fantasma. Vivir 32 años como un fantasma, sintiendo siempre que sus padres no eran sus padres. Él se sentía, siempre dijo que durante todo ese tiempo, cuando estaba con sus padres, con sus apropiadores, por supuesto, que es el capitán retirado del ejército, Víctor Alejandro Gallo, que está detenido, siempre se sintió extraño con respecto a sus padres, porque eran autoritarios, y él sentía que era de otra manera. Bueno, y después de vivir 32 años como un fantasma, Quintela dijo, tener identidad es lo más lindo que hay. Es decir, saber dónde venís, saber quién sos tus padres, saber tu historia y a qué te debes y a qué respondés. Este nieto desaparecido, el número 101, la verdad que reconcilia con la vida y reconcilia con la justicia y con la democracia. Abuelas de Plaza de Mayo, la verdad, hay que pararse para aplaudirlas y ovacionarlas. Bienvenido Quintela, bienvenido Francisco, bienvenido a este país que te recibe como un hijo más. Un yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. Tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando. Nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro, el